Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Esta nueva edición de Cabezas de Tormenta la dedicamos de manera íntegra a entrevistar a dos compañeros anticapitalistas cubanos que han pasado por Madrid y han tenido la amabilidad de adentrarse con nosotros en las entrañas de esta ciudad sin corazón para grabar Cabezas de Tormenta. Pertenecen al Observatorio Crítico Cubano, que es un colectivo dedicado a proyectos que incluyen años de trabajo en áreas como la no violencia, la lucha contra el racismo, los derechos del colectivo LGTB, la recuperación de la herencia originaria indo y afrocubana, el ecologismo, el desarrollo de la cultura informática de software libre, las comunidades de apoyo mutuo en el ámbito de la salud mental o el apoyo educativo a la infancia a través de juegos no competitivos o no adultocéntricos. Con ellos pasaremos esos 60 minutos que tenemos en cada una de nuestras ediciones, que además, como siempre, estarán aderezados de buena música. Bienvenidas y bienvenidos. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada, nada, nada. ¿Nada? Cualquier forma de gobierno me fastidia. Escucha Radio Cabezas de Tormenta en www.cabezasdetormenta.org. Cuando escuches algún pájaro cantar, acuérdate de mí. Cuando veas algún rayo agrietando todo el cielo como un cristal, no dejes de buscar, incluso en la hora más oscura, puede aparecer de pronto la electricidad. Yo estaré por ahí. aquí. Escondí en algún recuerdo o en el leve movimiento de sentir. Y cabe la posibilidad de que te vuelva a encontrar en algún incendio. A encontrar en algún incendio. Bienvenidos y bienvenidas todos los que nos escucháis a este programa número 95 de Cabezas de Tormenta, grabado desde el centro de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Os queremos pedir disculpas por adelantado porque hemos tenido numerosos problemas técnicos y vamos a tirar de grabadora, es decir, vamos a hacer una entrevista con unos compañeros que han venido desde Cuba del tirón y luego vamos a editar y meter los temas musicales. Así que a diferencia de otras ocasiones no los vamos a poder ir presentando. Y a lo mejor notáis un poco más de eco en vuestros cascos, en vuestros bafles, pero creemos que merece la pena. Va a hacer un pedazo de programa y simplemente queremos dar las gracias a los compañeros que han venido al estudio de Cabezas de Tormenta y decir que, bueno, cuando viene gente de lejos y pasa por Madrid, intentamos aprovechar la ocasión. Habéis escuchado a compañeros bielorrusos, mexicanos, gente de muchas partes del planeta, pero creemos que el hecho de que vengan desde la isla de Cuba es especial, y es especial para nosotros como libertarios anticapitalistas. Así que lo primero, gracias por estar aquí y dedicarnos una tarde. Igualmente, muchas gracias a ustedes, y para nosotros también es un gran gusto y un orgullo estar aquí con ustedes desde tan lejos, ¿no? Bueno, pues a estos compañeros que se denominan anticapitalistas que vienen de esta isla Cuba nos van a hablar un poco de la situación actual que está viviendo la isla y nos van a poner sobre antecedentes. Bueno, en primer lugar decir de que Cuba se encuentra en un momento de acelerada transición a un capitalismo normal, como el que está ocurriendo en el mundo entero, solo que en estos últimos años ha ocurrido de manera bastante más intensa, ¿no? Es decir, desde el año 2007 en adelante, el aparato ideológico, mediático y político dominante en Cuba ha hablado de una actualización del modelo económico bajo la vieja idea de que la economía puede ser un elemento, digamos, separable, distinguible del resto del entramado social, y como si las implicaciones que puedan generarse en el mundo de la reproducción material no pudieran tener un impacto en el resto del entramado social, de forma tal que en estos momentos está ocurriendo, digamos, un transvestismo de idea bastante fuerte en Cuba, bajo la idea de que, bueno, el viejo Estado justiciero, para seguir existiendo, necesita entonces ahora la alianza con el capital transnacional, necesita la alianza con las más grandes empresas depredadoras del mundo, y que esa alianza puede sacar a la sociedad a flote de manera incólume, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y justamente nosotros como, primero como personas nacidas en la revolución, en el proceso revolucionario, como jóvenes, que ya no somos tanto, pero sobre todo como anticapitalistas, hemos planteado que esto es algo que es una aberración, que es algo que conduce a un callejón sin salida, que bueno, que la única salida posible es justamente una transición normal al capitalismo. Y en ese sentido hemos planteado que el socialismo y el anticapitalismo no puede ser, ni nunca ha sido posible ser un monopolio de algún Estado, sino que es obra de la sociedad, es obra de las personas, es obra de los colectivos, es obra de los deseos de liberación que se encuentran en cualquier lugar, en cualquier espacio de la sociedad. Y como parte justamente de eso hemos decidido organizarnos como colectivo hace alrededor de casi 14 años, ¿no? Más o menos. Con una primera instancia que se llamó Red Observatorio Crítico, que fue la idea de crear una, digamos, una, un entramado de proyectos, de grupos de trabajo social, cultural, ¿no?, que, digamos, permitiera relanzar un nuevo impulso a la idea del socialismo en Cuba y a los contenidos de prácticas sociales liberadoras en Cuba, ¿no? Ese es más o menos el punto de partida. Y no sé si usted puede aportar algo más, creo que sí. Sí, yo pienso que antes de hablar un poco de los proyectos en los que estamos involucrados, sería interesante para el público acá en España conocer un poco de las últimas transformaciones, las últimas medidas que el gobierno cubano ha estado promoviendo, de modo que pueda entender después el porqué de esa necesidad de plantearnos una postura contestataria, una postura crítica al sistema cubano desde una perspectiva libertaria, una perspectiva de izquierda, una perspectiva que de alguna manera el propio Estado cubano ha estado recabando para sí misma y que ya veremos que no es tan así. Por ejemplo, quizás conozcan que en este proceso que el gobierno está llamando actualización del sistema, realmente no comienza únicamente con las últimas reformas que se conocen más mediáticamente, sino que proviene de años atrás, justamente a partir de la crisis cubana en la década del 90, ya empezaron a articularse determinadas modificaciones en el entramado o en el diseño que tenía la sociedad cubana hasta ese momento, profundamente estatizada. A partir de la crisis del 90 empieza de alguna manera a abrirse espacio para las privatizaciones, es decir, o quizás no privatizaciones, pero básicamente pequeños negocios privados que empleaban o que emplean personal asalariado. Un personal asalariado que empieza a reproducir, por supuesto, esta lógica de la explotación que todos conocemos. Ahora, fue inicialmente propuesta como pequeñas o necesarias medidas para un poco soportar la grave crisis que significó la caída del socialismo a nivel internacional, pero que en realidad se han ido colocando ya de modo fijo, de modo no temporal, en la sociedad cubana y se han estado amplificando mucho más. Esta cuestión de las privatizaciones, inicialmente, además de estas pequeñas figuras de pequeños empresarios cubanos, también incluye la presencia de empresas internacionales, empresas extranjeras interesadas en determinados negocios en Cuba con propiedad mixta entre esas empresas, entre capital internacional, capital foráneo y el gobierno cubano. Pero en la última ley aprobada, la ley para la inversión extranjera, ya es posible, ya tendremos en Cuba empresas con capital totalmente extranjero, con propiedad totalmente extranjera internacional. Es decir, eso por una parte. Otra de las características un poco de la realidad cubana se refiere a las serias limitaciones para las libertades civiles, las libertades políticas de las personas. Y en este sentido creo que estamos en unas condiciones bastante vulnerables de modo general para poder enfrentar el desafío que significa detener este avance del capitalismo en Cuba. Yo al respecto sí que os quería hacer una pregunta, como activistas o como militantes, ¿cómo vivís estas restricciones por parte de un Estado que tiene un corte tan totalitario, ¿no?, tan invasor de la vida privada? Y no sé, que nos contéis un poco vuestras experiencias personales o de los colectivos a los que habéis pertenecido, porque el hecho que intentaba destacar al principio es que nosotros desde el Estado español apenas hemos tenido comunicación con Cuba, igual que al final tienes compañeros, ¿no?, en partes muy lejanas del planeta que se pasan y hay, no sé, hay un contacto real, un intercambio, bien sea internet, bien sea correo físico, un trasvase de ideas y de conocimientos y de materiales. Con Cuba la cosa siempre ha estado más jodida, ¿no? Y nos gustaría que nos explicarais un poco cómo ha sido antes, cómo es ahora, si ha cambiado algo. Bueno, al final estáis en Europa, ¿no? Estáis dando charlas, estáis participando en radios, es algo que hace años no se podría haber hecho, ¿sí? Que nos contéis. Sí, yo creo que, bueno, primero ha sido un proceso evolutivo, es decir, las condiciones estas para estas libertades a las que nos estamos refiriendo ahora no han sido las mismas en cada momento. Pienso que está muy relacionado, por una parte, con esta necesidad que tiene el Estado cubano de insertarse ahora mismo en el sistema global, y para eso este sistema le reclama determinadas libertades que, entre comillas, formales, determinadas requerimientos que las sociedades, entre comillas, también democráticas exigen para un poco entenderse entre ellas, y en ese sentido creo que el Estado cubano ha estado un poco cediendo tímidamente, poco a poco ha estado cediendo para que existan algunos espacios. Ahora, la realidad es que estos espacios que hemos ido conquistando de pequeñas posibilidades de libertad de expresión, al menos, faltan muchas otras, pero por lo menos esta de libertad de expresión, logran concretarse en espacios bien cerrados, en espacios, sobre todo en muchos casos, que se refieren a élites culturales, élites intelectuales, donde es más posible encontrar un discurso crítico con el sistema, algo impensable quizás en décadas anteriores, décadas del 70, décadas del 80. Ahora mismo es posible encontrar voces críticas en la realidad cubana, pero difícilmente estas voces logran traspasar estas paredes y llegar a las comunidades, llegar a la sociedad de modo general. Nosotros y nosotras entendemos que es posible subvertir esa lógica, y hemos dado algunos pasos atrevidos, ilegales, pero legítimos, según nuestra concepción, para trasladar una mirada crítica, proponer una mirada crítica, y sobre todo mirarnos críticamente a cómo ha funcionado la historia del país, cómo se ha entendido la historia de Cuba, la historia propia de la revolución, y cómo hemos participado todos nosotros y nosotras en esos ámbitos. Entonces, creo que uno de los elementos que ha hecho posible que esto haya sucedido de este modo es nuestro especial interés en no convertirnos en una élite que piensa o que dice cosas para un determinado sector, sino que siempre hemos estado buscando cómo podemos estar anclados en la realidad social, en las comunidades, en la gente, entender que no somos personas que interpretamos a la gente, sino que somos gente nosotros mismos, y que, por supuesto, nos sentimos con total legitimidad de intervenir en nuestros barrios porque estamos en los barrios, de intervenir en nuestros centros de trabajo, en nuestras escuelas, porque estamos en esos ámbitos. Entonces, esa perspectiva de actuar desde el lugar en que estamos, con toda la legitimidad que nosotros entendemos que nos da ser parte de un proceso revolucionario, podemos pensar de esa manera, pues sencillamente nosotros lo hacemos sin esperar ningún tipo de legalidad. Ahora, lo cierto es que es difícil, por ejemplo, es significativo que en Cuba se hace casi imposible conformar una asociación que pueda considerarse legal. Es decir, tenemos una ley de asociaciones o un sistema de asociaciones que está cerrado, clausurado de alguna manera desde hace varios años, y que es imposible ahora mismo convertirse en una organización que sea legal y que pueda, por tanto, recibir financiamiento o interactuar con otras instituciones estatales o no estatales. Eso está cerrado, de modo que toda la actividad que nosotros generamos, que nosotros proponemos, siempre está en un ámbito básicamente ilegal. ¿Y en esa ilegalidad, a nivel represivo, os veis enfrentados a situaciones jodidas con la autoridad, con la policía, o hay, no sé, alguna parcela intermedia, difusa, donde se puede habitar y difundir un pensamiento crítico sin correr el riesgo de...? A ver, yo creo que, digamos, que un cliché o frase que nos ha unido un poco a los compañeros que conformamos la red Observatorio Crítico ha sido algo así como una idea que podríamos denominar como que nuestro objetivo es el rescate de los contenidos populares de la Revolución Socialista Cubana, ¿no? Eso tal vez suena un poquitico bobalicón y hasta populista, por supuesto, pero ha sido un recurso con el cual nos ha permitido interactuar con el discurso dominante en Cuba, ¿no? Y con la interpelación de lo que en Cuba se considera revolucionario o no revolucionario, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos clarificado la cuestión de la importancia de radicalizar la revolución, de profundizar la revolución, o por lo menos lo que se generó, y abrir una brecha que rompa la polaridad esta entre revolucionarios y contrarrevolucionarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, por supuesto que tenemos encima de nosotros todo un dispositivo policial, muy al detalle, que constantemente nos vigila, nos estudia, mira nuestros pasos. Hemos sufrido expulsiones laborales, hemos sufrido amenazas de todo tipo, hemos recibido pequeños sabotajes que impiden la realización de actividades mínimas. No hemos recibido una represión del tipo preso durante muchos días. Hemos tenido compañeros que han sido detenidos, pero no más allá de 3 días o 4 días. Hemos tenido muchísimas llamadas de advertencia, amenazas de todo tipo, pero indudablemente no hemos tenido una represión como la que, por ejemplo, está sufriendo ahora mismo los sectores, digamos, más de derecha en Cuba, que están confrontando también al Estado de manera mucho más directa, pudiéramos decir, pero sin una perspectiva política antiautoritaria. Es simplemente la idea de un trasvase de poder. Y en ese sentido, bueno, el Estado cubano ha reaccionado contra ellos de una manera que probablemente no ha reaccionado contra nosotros, ¿no? Pero bueno, eso no significa que hayamos tenido, digamos, un campo abierto para poder hacer lo que hacemos, ¿no? Estamos constantemente vigilados, asediados, y bueno, creemos que esta posibilidad de haber estar aquí ahora con ustedes no solamente responde a la liberalización de lo que está ocurriendo en Cuba, sino también a la creciente solidaridad en la que nos hemos estado envueltos nosotros como compañeros antiautoritarios y anticapitalistas en Cuba, eso hay que decirlo, porque hemos recibido un inmensísimo apoyo de muchísima gente que nos ha permitido, por ejemplo, tener pasaportes personales, algo que en Cuba es un lujo. Hemos tenido la posibilidad, por ejemplo, de poder sacar pasaje para viajar gracias a nuestros compañeros, cosa que también es un lujo. Pero bueno, también eso lo hemos vertido en función de generar más solidaridad, más visibilidad, más intercambio de experiencia, más aprendizaje a lo que ustedes hacen. Entonces, en ese sentido, no es solamente que el régimen sea liberalizado, sino también que nosotros hemos aprendido a ubicarnos en el contexto internacional y a poder visibilizarnos como antiautoritarios, anticapitalistas en Cuba, ¿no? Cosa que en el contexto cubano ustedes sabrán que es bastante extraño, pero también difícil de manejar para el régimen hasta ahora, por suerte. Y hemos aprendido a sortear esa disonancia, ¿no? Entre lo que ellos quisieran hacer y lo que pueden hacer, ¿no? Entonces, por ahí creo que va un poco las cosas, ¿no? Yo quería agregar solamente en esta cuestión referida a la represión, que una de las maneras en que se expresa la actividad de presión sobre nosotros es justamente en esta especie de boicot que sistemáticamente realizan las fuerzas policiales cubanas para impedirnos ampliar el nivel de impacto de nosotros. De modo que cada vez que intentamos de alguna manera incorporar a nuevos compañeros y compañeras a nuestras actividades, así sean las menos conflictivas, en el caso mío particular que trabajo en el área del ecologismo, pues a varios compañeros y compañeras que se han acercado con interés de colaborar en nuestras acciones ambientalistas, de protección ambiental, etcétera, después han sido de alguna manera presionados por la seguridad del Estado para alejarse, y así sucede con muchos, en muchas otras personas que intentan acercarse, o vamos a ponerlo también de otra manera, es decir, en las comunidades donde pretendemos hacer nuestra labor, muchas veces labor sencillamente de rescate de la historia popular en esos barrios, también la seguridad se acerca a los vecinos y los advierte contra nosotros relacionándonos a nosotros con activistas que pueden estar relacionados con potencias extranjeras como Estados Unidos o la CIA o recibir fondos no legítimos, etcétera, que todos son falsedades, por supuesto, pero que de alguna manera las difunden y nosotros entendemos que es un modo de boicotear nuestro trabajo, y así funciona. Charla, queríamos saber un poco cómo se ve afectado todo lo relacionado con el medio ambiente ahora que las relaciones con Estados Unidos se han abierto, todo el impacto ambiental que puede suponer el, pues eso, masificación de comercios, turismo agresivo y demás. Si podéis darnos información sobre el tema. Nosotras estamos verdaderamente en shock, por decirlo de alguna manera, muy preocupados por este nuevo acercamiento entre ambas entre ambos gobiernos, porque como tú mismo acabas de decir, significa inmediatamente un peligro para los ecosistemas cubanos, sobre todo en lo referido a tres ámbitos: el ámbito energético, el ámbito de la agricultura y el ámbito del turismo. En el turismo, ahora mismo se están promoviendo en el país extensísimos campos de golf que están ocupando incluso áreas en reservas de la biósfera, cuyos territorios además van a ser otorgados en usufructo a personas extranjeras por 99 años y además que las propiedades ahí establecidas serán de por vida para esas personas. Además de eso, por supuesto, toda la costa, sobre todo la costa norte y otras costas también de la isla en que se desarrolla el turismo, bueno, ya sufren, ya no tenemos que esperar a este momento, sino que ha venido sufriendo en estas últimas décadas una fuerte degradación ambiental por su explotación para el turismo, sobre todo el turismo internacional. Además de eso, en el área de la agricultura, estamos muy preocupados en Cuba por... cuando digo estamos muy preocupados, déjame aclarar un poco. Es decir, somos muy pocas personas, en realidad. Es decir, este tipo de sensibilidad no es la sensibilidad del sentido común de las personas. Este tipo de cuestionamientos no se lo hacen en el común de las personas en Cuba. Pero nosotros sí nos lo hacemos. Y entonces nos preocupa mucho... el interés que tienen las empresas norteamericanas, sobre todo las empresas norteamericanas relacionadas con el agrobusiness, para la exportación o la importación en Cuba de cultivos de alimentos transgénicos. Esa es una de las cuestiones que más nos preocupa. Ahora mismo existe una alianza en Estados Unidos que reúne a una importante cantidad de empresas norteamericanas, todas ellas, o una buena parte de ellas, muy relacionadas con los productos transgénicos, que hacen lobbies millonarios cada año para no responder a los reclamos del etiquetado de los alimentos y intentando constantemente aprovechar lo que significa un espacio como Cuba, totalmente desprotegido en cuanto a legalidad para eso. Ahora mismo Europa, sobre todo Francia, pero Europa de modo general, está siendo bastante, está promoviendo determinadas legislaciones que les está haciendo muy difícil a Estados Unidos traer sus productos transgénicos a Europa. Entonces, Estados Unidos ha virado ahora la cara hacia China, hacia América Latina, y por supuesto Cuba se muestra como un mercado totalmente virgen para poder colocar aquí sus productos. Hago un inciso y trato de relacionarlo con lo que hemos hablado al comienzo, al arrancar esta entrevista, la nueva situación de Cuba en el orden mundial. Cuando uno ve el telediario, escucha la radio, lee los periódicos, parece que todo se reduce a un pequeño acercamiento entre Estados Unidos y la isla. Ahora has tocado un tema que enlaza con lo que ha dicho antes el compañero del capitalismo, que es fundamental. La isla también se abre como potencial mercado, ¿no? Hablaba de sentido común. ¿Qué sentido común puede haber en una isla que viene de un proceso revolucionario o de un anhelo revolucionario de construir una sociedad diferente que se va a plagar de campos de golf, ¿no? Que es algo que es totalmente minoritario, absurdo, y que en el Estado español lo hemos sufrido, ¿no? De ver cómo zonas, estoy pensando en concreto en Murcia, donde hubo compañeros que hicieron un estudio muy minucioso, auténticos secarrales, se convirtieron en maravillosos campos de golf con un coste, ¿no?, a nivel del ecosistema, sí, absolutamente brutal, para que jueguen a golf un puñado de desgraciados, ¿no? Hablemos claramente. Entonces yo no sé qué impacto puede tener en la mentalidad del pueblo cubano, pueblo que, insisto, no conozco porque no tenemos esa fluidez comunicativa, qué impacto puede tener esta serie de, ya no de reformas, sino de agresiones y de intercambios y de contextualización de capitalismo puro y duro. Nosotros estamos acostumbrados. Es decir, desgraciadamente estamos acostumbrados a que haya una irrupción mercantil, un barrio se deteriore y te construyan un mini campo de golf como hay en el centro de Madrid, ¿no? Cerca de Canal, pero no sé cómo lo podéis ver vosotros desde allí. En primer lugar, la sociedad cubana no está tan informada de los mismos procesos que están teniendo lugar en la sociedad cubana. Es decir, mucha de esta información se maneja de modo no transparente y es parte de nuestra actividad como ecologistas descubrir estas cosas que están sucediendo en la isla y tratar de promocionarlas, es decir, tratar de hacerlas públicas y de denunciarlas. Entonces, en ese sentido, no, las personas no disponen de toda la información, por una parte, pero por otra parte, aún sin información en sus manos, la gente muestra, por lo menos hasta el momento, lo que yo considero como, no sé, una preocupación. No, al contrario. Es decir, ninguna preocupación, un entusiasmo totalmente acrítico, justamente creo yo que está condicionado por los niveles de subconsumo en el que hemos estado viviendo durante mucho tiempo y que, por supuesto, ahora, al levantarse pues la tapa de la caja, pues sencillamente se expresa en una ansia de consumo totalmente acrítico y totalmente que desconoce realmente la crítica al consumo que puede, por ejemplo, estar funcionando en Europa ahora mismo, ¿no? Yo creo que también aquí hay un elemento, digamos, de más larga duración, que es el problema de la cultura política popular que ha configurado el Estado en Cuba, ¿no? Es la idea de que es un Estado proveedor que no importa de dónde saque los productos que provee, pero que finalmente ese Estado proveedor promete que redistribuirá una parte de esa riqueza, ¿no? Es una mentalidad muy vinculada a la idea del Estado de bienestar, a la idea del Estado benefactor, ¿no? Y eso ha calado muchísimo en la sociedad cubana, no solamente con la revolución. Antes de la revolución, ya en Cuba se venía configurando esta idea del Estado proveedor, ¿no? Es decir, es el Estado nacional que con toda garantía va a proveer una serie de recursos, una serie de bienes, y no importa el origen de esos bienes, ¿no? O sea, la invisibilización de los bienes, de las formas en que salen esos bienes, ¿no? Esa cultura política, digamos, ha acompañado este proceso que está ocurriendo en Cuba, de manera que naturaliza los métodos, los procedimientos, las fuentes de donde ese Estado cubano obtiene recursos, de forma tal que lo que se espera solamente es que entregue un bien, ¿no? Y ese bien no importa de dónde salga ni con qué lógica venga, ¿no? Entonces eso ha contribuido muchísimo a invisibilizar estas nuevas dinámicas en que se está metiendo el Estado cubano, que no son invisibles solamente por la falta de información, sino también por la forma en que la gente entiende el concepto de bienestar, el concepto del lugar que tiene el Estado en ese proceso, ¿no? Yo, perdonad, os voy a interrumpir un montón porque, o sea, para mí es una oportunidad única, ¿no? Y tengo una curiosidad ahí desatada en la cabeza. Se me ocurre que cuando hay un contexto como el que describís, donde la información está tan acotada, tan controlada y tan sesgada, ¿hasta qué punto vosotros, como partícipes de movimientos y de proyectos antiautoritarios, anticapitalistas, sois capaces de generar una contrainformación? Es decir, nosotros tenemos programas de radio, nosotros tenemos la posibilidad, es decir, cada vez menos con las restrictivas leyes que se están aprobando sucesivamente, pero bueno, tenemos nuestras publicaciones, está el espacio en la red, bueno, generamos información con más tino o menos tino, una estrategia más acertada o menos acertada, pero hay unos medios básicos en los que nosotros nos podemos apoyar y que además, y esto es importante, no requieren un despliegue económico brutal. Entonces, bueno, a pequeña escala, a nivel de barrio, ¿no? A nivel de curro cotidiano, en tu puesto de trabajo, en los sitios que frecuentas, sí que puedes elaborar materiales críticos, y vuelvo a decir, con más tino menos tino, ¿vale? Una cosa es que puedas y otra cosa es que consigas subvertir algún orden o llegar a calar en determinadas conciencias. Pero, hostia, te lo puedes plantear. ¿Vosotros en qué situación estáis? ¿Podéis hacer un pasquín? ¿Podéis hacer un programa de radio? ¿La gente tiene acceso a internet? ¿Podéis articular una página web? ¿Cómo están las cosas en Cuba? Nuestras capacidades realmente son bien, bien, bien limitadas. Muy limitadas. No obstante, no nos detenemos. Te puedo decir que el Observatorio Crítico, la red del Observatorio Crítico, al menos tiene un sitio web, Observatorio Crítico desde Cuba, y hemos estado colocando ahí materiales, todos los materiales que producimos, o nosotros u otras personas que con visiones, con miradas afines. Ahora, la realidad es que ese sitio web tiene un bajísimo impacto en la sociedad cubana, dado que la sociedad cubana apenas tiene acceso a internet. Es el servicio de internet apenas hace quizás 2 años han empezado a ofertarse en determinadas instancias, en determinados espacios estatales, acceso a internet, pero es muy, muy poco y es muy, muy caro. Solamente para que las personas puedan comprender en Cuba, acá en España, el acceso a internet en Cuba es de $4.50. Es el equivalente, ¿no? Dólares, una hora de internet, mientras que un cubano como yo mismo gano $12 al mes. Evidentemente, si ganas $12 al mes, no puedes dedicar 5 a una hora de internet al mes. Entonces, en ese sentido, puedes imaginar lo difícil que ha sido mantener esta página web y además el poco impacto que ha tenido para la realidad cubana. No obstante, sí nos ha servido mucho, por supuesto, para recabar solidaridad de los movimientos anticapitalistas a nivel internacional, y eso tiene una utilidad para nada desdeñable. Eso por una parte. Además de eso, producimos desde hace muy poco un periódico libertario anarquista que se llama Tierra Nueva. Mario seguramente hablará un poquitico más de eso, pero bueno, yo quiero solamente mencionar que consideramos que es vital que exista ese periódico, que no es más que 4 hojas en blanco, 4 hojas presilladas con unos textos impresos, más nada que eso, pero que es muy importante porque es la única manera que a las personas pueden llegar nuestras miradas críticas, intentar trasladar esta visión que tenemos nosotros de nuestra realidad hacia las personas. Es totalmente imposible hasta el momento, por supuesto, producir una emisora de radio ni nada semejante. Existen personas, usualmente, vamos a decir, de una cierta élite de la oposición de derechas en Cuba, que reciben fondos para desarrollar determinados periódicos, determinadas páginas web o colocar twitters y cosas así en las redes sociales. Pero reciben financiamientos que para nosotros no consideramos legítimos, o por lo menos no consideramos legítimo usarlo nosotros. Ya cada cual será responsable de entender la legitimidad de sus maneras y sus procesos, ¿no? Para nosotros no es legítimo hacerlo y entonces no tenemos cómo hacerlo. Es muy limitada la posibilidad de impactar la... Es complicado, ¿no? Situarse en un contexto en el que tú te posicionas frente a un Estado como antiautoritario, un Estado de corte socialista, que está virando al capitalismo, un Estado que en cualquier caso creo que podemos definir que es único. El Estado cubano es el Estado cubano, no se parece mucho a ningún otro, es singular, ha estado aislado mucho tiempo, tiene unas características incluso a nivel geopolítico que lo definen, y en el cual la oposición a la que has hecho referencia es una posición de derecha, es una posición financiada, me imagino, por capital que viene básicamente de Miami, de los Estados Unidos y de España, posiblemente, ¿no? De Europa. Y claro, estáis situados un poco en un fuego cruzado en el cual creo que es complicado definirse, ¿no? Porque, bueno, ha pasado en otros países, ¿no? Me está viniendo a la cabeza otros países donde las personas antiautoritarias se han visto enfrentadas al Estado y por lo tanto situado por los medios de comunicación al lado de un opositor con el que tampoco te puedes identificar porque es todavía más capitalista que el Estado que estás cuestionando. No sé si me explico, pero que es un embrollo. Entonces, es totalmente... ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo os sentís? ¿Y cómo no se os va la cabeza? Bueno, yo vuelvo a repetir, mi experiencia personal es que si alguna brújula hemos tenido en este proceso, justamente en este contexto de embrollo, ha sido nuestra intención, nuestro interés y nuestra voluntad de conectarnos con las dinámicas populares en el país, que no siempre son benignas, no siempre son bonitas, no siempre son, digamos, antiautoritarias. Pero bueno, intentar dentro de todo ese embrollo y toda esa contaminación autoritaria encontrar aquellos anclajes que nos permitan como brújula conectarnos con lo mejor que ha producido la sociedad cubana, ¿no? Y en ese sentido hemos sido de los pocos que hemos, por ejemplo, levantado la memoria histórica sobre la ayuda mutua popular en Cuba. Hemos sido de los pocos que hemos levantado la memoria histórica de las luchas populares contra el colonialismo, como contra el coloniaje cultural que reprodujo también la Revolución Cubana. Hemos sido de los pocos que hemos planteado la memoria histórica del movimiento obrero cubano y las luchas obreras en Cuba, que han sido totalmente cooptadas y naturalizadas por el Estado cubano y particularmente la Central de Trabajadores de Cuba. Entonces, esas son pequeñas acciones que algunas han tenido impacto significativo, pero que han servido como brújula para nuestro accionar, o por lo menos para el accionar de una parte significativa de nuestro colectivo, ¿no? Y nos ha permitido sortear justamente esos dilemas y esos aparentes conflictos irresolvibles, ¿no? Y creemos que eso ha sido un elemento importante en nuestra orientación política en el contexto cubano, ¿no? Además, una perspectiva antiautoritaria aclara mucho a la hora de tomar decisiones. Porque sencillamente yo soy antiautoritario frente al Estado cubano, pero soy antiautoritario ante cualquier Estado. Es decir, no puedo pretender que el Estado cubano es el más autoritario de los Estados, sino que yo sé perfectamente que todos los Estados son autoritarios y el Estado norteamericano, que es en esta polarización política es uno de los que ha tenido más presencia, el Estado norteamericano uno de los más autoritarios en el mundo. De modo que ha sido fácil, cuando uno tiene esta especie de claridad de pensamiento, ideológica, política, entonces posicionarse en ese rango. Voy a hacer una anécdota muy breve. Nosotros, el Observatorio Crítico, recibió una invitación de la Embajada de Estados Unidos para sentarnos a conversar, porque a ellos les parecía muy interesante nuestros proyectos. Y nosotros respondimos inmediatamente, pero respondimos públicamente a la Embajada de Estados Unidos, que nosotros estaríamos encantados de sentarnos a conversar con ellos cuando se fueran de Irak, cuando dejaran de bombardear, no sé qué país estaban bombardeando en aquel momento. Algunos seguramente. Cuando además se fueran, abandonaran el territorio ilegalmente ocupado en Guantánamo, en Cuba, y cerraran además la horrorosa cárcel que tienen allí, totalmente ilegal. Y de modo que, bueno, eso nos da un nivel de coherencia al momento entonces de posicionarnos en la realidad cubana. Esa coherencia que para muchas personas resulta difícil de entender, porque para la mayoría de las personas la lógica es, bueno, sencillamente si tú tienes una mirada crítica al gobierno cubano es porque sencillamente consideras que el comunismo, el socialismo o cualquier perspectiva liberadora está equivocada y que tenemos que asumir el capitalismo como lógica hegemónica. Y entonces nosotros sencillamente respondimos, no, nuestra perspectiva es antiautoritaria y ahí las cosas se aclaran un poco. Pues estáis escuchando el programa número 95 de Cabezas de Tormenta. Nosotros de momento sí que podemos hacer programas, pero bueno, vista la ley Mordaza, ya veremos cómo avanzan los derroteros en el Estado español. Recordaros que nos podéis escuchar en diferentes radios de FM, nos podéis escuchar en la ciudad de Granada, donde nos emite Radio Almaina, esa radio hermana que siempre nos apoya, en Zaragoza Radio Topo, en Valencia Radio Malva, Radio Bala en Manresa... Y bueno, en Madrid está Radio ELA, en Alicante nos emiten los compañeros de Radio Mutant y luego a nivel de red también nos podéis encontrar en la parrilla de Agora Soul. Siempre os invitamos a difundir nuestros programas al máximo posible, creemos que esto es una oportunidad única, no hay muchas posibilidades de acercarnos a una realidad como la cubana y nunca hay... una posibilidad como esta, hacerlo a la mano de unos compañeros que se están explicando tan bien, con tanto cuidado para que nos entendamos y desde una perspectiva que es la que compartimos, que es la antiautoritaria. Os dejamos con unos minutos de música y volvemos ahora mismo. Cabezas de Tormenta. Cada 15 días, llueva o no llueva, Rayos y Truenos desde las entrañas de Madrid. Tell you a story. Brothers and sisters, this story is about a big, big man and a small, small man that made him. Small man says, "Oh, big man, in all your greatness, what can I do for you? I beg you, give me a job now. Let me work 80 hours a week to make money so I can give the same money back to you, big man, when I buy your beautiful products." This is the system. Now to make big man big. Now to make small man small. Himself a small man helpless, too weak to carry power. Him can know big man better. Him can know big man smarter. Him can know big man deserves. Small man go clean ash for right. Making he be politician. Big man he be business. Control the bank plenty money. Him offer you credit and credit. Will offer you mortgage payments. Will make you indentured servant. Will tell you pay back my money. And deserve more than you. Him big man the corporation. Corporation, started by a corporation. Go ask now for unemployment. Go now to politician. Go for help for your family. Fight for that social service. Hey, son, just business. This is the system. But still, the small man believes in the system. So him says to the big man, "What can I sing for you? What can I buy from you? Habéis mencionado en varias ocasiones el Observatorio Crítico. ¿Podéis contarnos un poco el proyecto, los proyectos que lo integran? Y supongo que habéis venido aquí al Estado español a difundir los proyectos. O sea, contarnos un poquillo. Bueno, como les decía al principio, la red Observatorio Crítico nació en el año 2007 como producto de la voluntad de un grupo de colectivos, personas que estaban trabajando en distintas áreas. Y bueno, decidimos, como parte de un encuentro anual que realizamos durante varios años, crear una red con un determinado nivel de permanencia en el tiempo para, digamos, practicar la ayuda mutua, elementos de complementariedad entre los proyectos. Y bueno, en ese sentido, digamos que el proyecto fundador de la Cátedra del Observatorio Crítico fue la Cátedra de Santa María, que fue un proyecto, digamos, que era una especie de grupo de investigación sociológico, histórico, independiente o, digamos, autónomo en la realidad cubana, que a partir de ahí anclamos una serie de temáticas que después se desarrollarían. Está un proyecto como la Cofradía de la Negritud, que es un proyecto muy importante que ha reivindicado justamente toda esta cuestión de la memoria histórica popular, el lugar de los afrodescendientes en la historia de Cuba, que es un tema muy candente, y el tema de la colonialidad cotidiana en Cuba, ¿no? Y ese ha sido uno de los proyectos que más ha trabajado con más seriedad este asunto, ¿no? Tenemos además un proyecto en el cual yo particularmente me involucro bastante, que es el proyecto Guardabosque, un proyecto ecologista, ambientalista, radical, que intenta divulgar justamente todos estos desmanes que están sucediendo en la realidad cubana y que casi siempre suceden de espaldas a la gente. Inicialmente sobre todo enfocado en la deforestación a nivel de los ambientes, del arbolado urbano, pero nos hemos extendido a otros temas que referidos, por ejemplo, ya había hablado sobre los transgénicos, sobre los campos de golf y sobre todo, y también la cuestión energética, que Cuba sigue insistiendo en una matriz solamente relacionada con las cuestiones o no solamente, una matriz básicamente petrolera, aunque tiene pequeños proyectos ahora de energías alternativas. Además de eso, está el proyecto El Trencito, que es un proyecto de familia, básicamente un proyecto que ha existido por más de 15 años, donde una familia en una comunidad determinada ha estado practicando juegos no autoritarios, juegos no competitivos, juegos que mezclan tanto los adultos como los jóvenes, como los niños, en una misma acción. Podrán imaginarse qué difícil es pensar un juego donde no haya ganadores ni perdedores. Ellos han estado haciendo eso durante 15 años, Bueno, también está el proyecto Arcoíris, del cual tú puedes hablar también. Sí, el proyecto Arcoíris, hay dos proyectos que están relacionados con la temática LGBT, otra de las temáticas que abordamos bastante, los derechos de las personas gay, lesbianas, bisexuales y trans en Cuba. Uno de ellos es el proyecto Arcoíris, anticapitalista e independiente, y el otro proyecto muy interesante que nos estamos relacionando con ellos hace muy poco tiempo, se llama El Motivito, que sobre todo intenta rescatar la presencia de la mujer, pero de la mujer negra y también de la mujer negra, lesbiana, bisexual en la realidad cubana, y legitimar ese tipo de existencia y dignificar ese tipo de existencia. Bueno, otro de los proyectos que forman parte de la red Observatorio Crítico y que es de los, digamos, más recientes, es el taller libertario Alfredo López, que, bueno, son el grupo de anarquistas que fundamos la red Observatorio Crítico en un momento determinado. Decidimos que nuestro impulso antiautoritario no debía solamente volcarse hacia la red, sino también aquellos que nos consideramos antiautoritarios y anticapitalistas organizarnos de manera específica, ¿no? Y de hecho, bueno, ya llevamos este año, cumplimos 5 años, y ahí estamos trabajando ahora mismo en algo que le hemos puesto mucho empeño, que es la Jornada Primavera Libertaria de La Habana, que esta es la segunda vez que lo hacemos, y bueno, terminó con un sabor muy, muy gustoso, muy sabroso, que nos da pilas para seguir trabajando en el asunto, ¿no? A pesar de todo lo que pueda pasar, ¿no? Por otro lado, está algo que produjimos derivado del taller Alfredo López, que es el periódico Tierra Nueva, del que hablamos ahorita, que estamos trabajando en él después de un año, un impasse. Lo recuperamos, estamos trabajando seriamente en él, y bueno, como parte de ese proceso organizativo y trascendiendo el contexto, digamos, específico de la isla cubana, fundamos hace unos meses la Federación Anarquista de Centroamérica y del Caribe, con los compañeros de República Dominicana, de Puerto Rico, la isla Bonaire, de Salvador, y bueno, fue un encuentro pequeño, pero fundacional, y que tenemos ahora el fuerte compromiso de convertirlo en algo más allá que palabras y 4 letras, ¿no? Y en eso estamos ahora trabajando seriamente, ¿no? Pues yo creo que antes de cerrar la entrevista, que a mí personalmente me está sabiendo a poco, y que sepáis todos los que escucháis que estamos aquí mirándonos, la gente que hacemos el programa, con un montón de preguntas que no podemos hacer, porque sabéis que tenemos una hora, las parrillas de la Radio Libre son así, os vamos a plantear la pregunta por excelencia, la polaridad que existe entre la mitificación absoluta por parte de la izquierda ibérica, que es la que nosotros conocemos, de Cuba. O sea, Cuba no es una realidad objetiva tangible sobre la que se pueda discutir, sino que para muchas personas en este país, Cuba es un mito. Cuba es, como se me ha llegado a decir a mí en una batalla dialéctica, una madre que no se puede mentar. O sea, sobre Cuba no se cuestiona, no se habla, no se discute. Cuba es la épica, por así decirlo, y el otro punto de la polaridad sería la demonización sistemática por parte de las oligarquías capitalistas del proceso cubano. Entonces, vuelvo a plantear un embrollo, 2 polos. Claro, yo como libertario rechazo ambas posiciones, ¿no? O sea, reconozco que el proceso de revolución histórico cubano tiene un montón de componentes. Y por otro lado, no me creo ese mito en el cual Cuba es impoluta, y a los hechos nos remitimos, que estáis aquí, ¿no?, para contárnoslo. Y os lo planteamos y a ver cómo cerramos un poco para la gente que nos oye. Bueno, yo creo que de esos 2 mitos, quiero hablar primero del mito que ha fabricado la izquierda, ¿no? Para la izquierda internacional, Cuba es, digamos, la gran ilusión de la segunda mitad del siglo XX, y a la misma vez el gran cementerio de esas ilusiones en el siglo XX, ¿no? Es decir, todo lo que no ha podido ocurrir, todo lo que no ha podido hacer la izquierda a nivel internacional, se lo adjudica a Cuba, que creo que me parece que, bueno, que es un acto completamente legítimo, pero nosotros como cubanos también tenemos la legitimidad de decir que nosotros no vivimos en un museo, nosotros vivimos en una sociedad viva, activa, que tiene contradicciones, que tiene un Estado, que tiene conflictos entre esa sociedad y el Estado, que tiene una cultura política determinada, y con eso tenemos que agregar. Es decir, no somos partidarios de destruir ese mito, porque creemos que ese mito tiene elementos, digamos, pasionales, tiene elementos que impulsan luchas determinadas, que nos parecen que muchas de ellas no están descabelladas, pero lo que sí pedimos como personas que vivimos en Cuba es que entiendan que Cuba no es solamente una vitrina museable, ¿no? Es una sociedad viva, ¿no? Y en ese sentido que sus expectativas las ubiquen en perspectiva y piensen en Cuba no solamente como un zoológico revolucionario, ¿no? Y por otro lado, para aquellos que las derechas internacionales que demonizan a Cuba, yo creo que eso tiene que ver justamente con lo que puede significar Cuba a pesar de todo, ¿no? Es decir, Cuba, a pesar de toda la deformación que ha sufrido el socialismo en manos del Estado, a pesar de todos los problemas que ha generado la falencia de la revolución, Cuba es un motivo de lucha para mucha gente y es un ejemplo en el tema de la sanidad, en el tema de la educación, de la instrucción. Pero ojo, nosotros como antiautoritarios, como anticapitalistas, decimos que esos procesos, si bien han tenido una extensión significativa, la intensidad y la lógica de esos procesos son bastante cuestionables. ¿Ah? Y que tenemos hoy por hoy, tenemos una educación muy autoritaria, tenemos hoy por hoy una sanidad muy autoritaria, que también debe ser contenida como parte de la revisión y repensar el futuro de la izquierda del anticapitalismo en el mundo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, nos enmarcamos esos dos mitos, aunque sí creemos el valor que tiene el mito de Cuba socialista y las posibilidades que tiene de ser repensada. Y de hecho creemos que estamos aquí, y es importante que estemos aquí, porque digamos somos un elemento en algún momento determinado sirve como catalizador para otros procesos, ¿no? Pues se nos va acabando el tiempo, no sé si queréis decir algo más. Por nuestra parte, no, las gracias. No, nosotros lo que queríamos es agradecerles a ustedes. Estamos muy emocionados con todo lo que nos ha estado pasando estos días por acá, en España. Hemos estado en Móstoles, hemos estado acá en Madrid y nos vamos muy pronto para allá, para Sevilla. Y en todas partes hemos encontrado una tremenda solidaridad, gente calurosa, gente bella, hermosa y gente que está haciendo una lucha que nosotros admiramos, respetamos y de la cual estamos aprendiendo mucho. Así que muchas gracias a ustedes. Que gano cuando te voto. Usa tu lenguaje frío y maduro. Ven a demostrarme que el emperador está desnudo. Tus garras bajo la luna llena, saca los colmillos cuando el próximo rescate lo requiera. Y luego pedirás perdón, dirás que tú no eres así, que vas a ser bueno. Y el mundo volverá a ser un jardín, que me quieres y que no quieres, que yo vuelva a sufrir. Que me quieres y que no quieres, que yo vuelva a sufrir. Dame un programa como si fuera una lavadora. Crea una lista con suficiente apoyo de los artistas. Ponte en pie subiendo al escenario a demostrar que se ve todo bien desde tu escaño. Cuando las encuestas van mal, me vuelves a llamar.